Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El plan de vacunación en la provincia de La Rioja superó el 50% de la población mayor de 18 años y ya se habilitó la inscripción para los jóvenes mayores de 30 sin comorbilidades previas. En el interior provincial y zona rural se refuerzan los operativos casa por casa y en capital se habilitó la vacunación sin turno previo para mayores de 40 años sin patologías. Pablo González, director del Hospital Santa Rosa de Patquía, nos comentó lo siguiente. Una ardua tarea, se está haciendo campañas de vacunación, un 30% de la población está cubierta con la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, el día de hoy tenemos una importante campaña de vacunación. Si Dios quiere, vamos a llegar a completar un 50% de la población. Mientras tanto, una joven sanitarista del departamento Independencia expresó lo siguiente. Venimos cubriendo las zonas. Bueno, ahora estamos muy contentas porque vinimos a traer las vacunas ya por segunda vez. Acá en Amana ya se ha completado. Eso nos había quedado pendiente. El viaje pasado que hicimos hace más o menos una semana, que vinimos el 16 de junio. Y nos había quedado pendiente alguna gente para la colocación de la vacuna, pero estamos muy contentos, muy, muy contentos de haber traído la vacuna que es tan esperada acá para la gente, es tan esperada acá para la gente de la parte rural, ¿no? Que por ahí se les dificulta poder viajar a Patquía o hacia la capital. En la ciudad capital, durante este fin de semana se habilitaron cuatro vacunatorios para inocular a todos los mayores de 45 años sin patologías y sin turno previo, mientras que se prevé, de igual manera, vacunar a los mayores de 40 años durante toda la jornada de este día lunes. La densidad poblacional de La Rioja no llega a 400.000 habitantes, pero hasta el momento la provincia recibió más de 200.000 dosis, 130.000 personas recibieron la primera dosis, mientras que 44.000 recibieron ambas dosis. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.